mujer que en un tiempo dijo amarme, hoy le he vuelto a ver. Ha vuelto a pedirme perdón y me dice que aún vivo en su corazón. No sé si creerle, no sé qué pensar, no sé si perdonarla o ya no verla más. Más porque aún la quiero, la voy a perdonar para volver a empezar y ahora sí realizar aquel sueño de amor. Te voy a perdonar, pero esta será la última vez. Vayas a fallar de nueva cuenta.